Mira, lo que ocurrió es que desde distintos sectores, tanto organizaciones como gente de a pie, se estaban generando acciones, y lo que definimos, digamos, rápidamente fue coordinar esas acciones para que no estén desarticuladas. Uh-huh. Y bueno, planteamos lo antes posible hacer una primera reunión para precisamente que esas acciones se implementen lo antes posible. Y replicando lo que se está dando en distintos territorios, sobre todo de la Patagonia, pero también de todo el país. Uh-huh. Nicolás, ¿ya llegaron las boletas de gas ahí en Patagones? Sí, porque sí. Tengo entendido que están, vienen con un poquito de atraso, inclusive, porque como tuvieron que cambiar los números, ¿no?, y aplicar las tarifas, tengo entendido que inclusive hay una prórroga del vencimiento, según me explicaron a mí desde Camusi ayer. Sí, pero está, digamos, es inminente. Nosotros, en particular con la CTA, digamos, nuestro centro, nuestro instituto, el CIFRA, hizo un estudio clarito de qué es lo que se viene, cuál es la realidad y cómo va a impactar en el bolsillo de los del pueblo, y no podemos quedarnos quietos. Sabemos lo que va a ocurrir, sabemos lo que está ocurriendo, y la gente, digamos, va a pasar frío, y también esto repercute en todo, porque la tarifa eléctrica, vos sabés bien cómo repercute. Uh-huh. en toda... El ejemplo emblemático es el tema del pan. Sí. Y bueno, nosotros queremos movilizarnos en esta coyuntura con las acciones concretas. Ajá. Esto va a ser mañana, ¿desde qué hora y en qué lugar? Mañana a las 5 de la tarde en el Deportivo Patagones. Uh-huh. Ahí se entra por la calle Villegas. Veo que es muy variada la convocatoria, porque están incluidos los clubes deportivos, se han sumado también, ¿no, Nicolás? Esa es la intención. Ajá. La idea no es que quede, que se arrogue una organización o un sector, sino todos los sectores que se sientan afectados y que crean que de esta situación se sale colectivamente, están convocados, también comisiones de fomento, algunas asociaciones civiles y agrupaciones políticas, por supuesto. ¿Has escuchado que algún dirigente político, más que nada, algún funcionario, pregunto, ¿no?, de la provincia de Buenos Aires, hay algún delegado o algún funcionario del municipio se haya preocupado de este tema? Sí, sí, hay distintos sectores que se están preocupando, los bloques de oposición mayoritariamente, y hay movidas también en el marco de la sexta sección. Es un problema complejo. Nosotros, si bien obviamente la Patagonia tiene que tener prioridades por ser una zona más fría, nosotros queremos definir las acciones territoriales, pero también en el marco de una disputa nacional. Uh-huh. Porque esto se debe a un retiro del Estado, a una política específica de, uh-huh, del Estado Nacional, que repercute hasta en el último territorio. Bueno, queremos abordar esa complejidad, que es disputar lo territorial, ver qué acciones territoriales concretas se dan, uh-huh, en el marco de una pelea más grande, ¿no? Claro. Tenemos historia en Patagones y en Viedma. Sí, en otra, claro que en sí. Otra. Seguro, seguro, Nicolás. Es bueno esto que aclaraste, de que si bien se prorrogó el pago del gas porque estaban haciendo los recálculos en función de las nuevas tarifas, por ese motivo a muchos no les ha llegado la boleta en Patagones, y lo que me explicaron es que en este momento está en reparto, ¿no? Pero cualquier vecino que quiera saber cuánto le van a cobrar, se puede decir inclusive ahí a Camusi, que ahí le van a informar. Digo, porque algunos pueden no sensibilizarse todavía porque no les ha llegado la boleta. No les ha llegado la factura, claro. Claro, sí, hay una realidad que es inminente y hay otra que es ya tiempo presente. Y bueno, tenemos la tarifa de luz, tenemos la tarifa de gas. El agua se va a venir con un incremento de alrededor del 400%. Uh-huh. Y también el transporte. Es una situación en donde ya hay mucha actividad en distintos sectores, y bueno, lo que queremos es que no sea descoordinado, ¿no? Nos parece, claro, que, digo, hay que remitirse a la historia de Patagones. En algún momento ocurrió, digamos, que la comunidad se organizó y bueno, estamos en esa movida y bueno, así como hablo yo, seguramente otros referentes, sí, de otras organizaciones. Y los vamos a buscar también, Nicolás, claro, por supuesto. Sí. La idea entonces por ahora, lleven las boletas y ahí se reúnen y van a decidir qué hacer, ¿no? Y ahí exactamente, se va a discutir del problema y se van a ir definiendo acciones en el marco de la coyuntura.